Total, que al final consiguen su propósito y no lo consiguen, porque uno de los ingleses. Y los encierran en unas cosas que luego les llamarán reservas. De maná. Los ingleses, lo que pasa con eso es que los cogen y entonces. Joder. Mono. Pero no lo entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Adri? Después te lo contamos. Copypaste, Cori. Esto se corta. Ay, Wikipedia, venga, sigue. Hostia, te juro que lo he dicho sin pensar en lo que estaba diciendo. ¿Pero qué has dicho? Nada, olvídalo. Reserve of Maine. No, en serio. A ver, voy a pegar un corte aquí con el. Atención, voy a pegar un gritido para que en la. ¿Un gritido? Sí, un grito para que en el podcast sepa cómo. Lo hago yo. Yo soy malista. Vale. Y leemos.